big moment for me. To start out in the T10 and be here. Oh my god, you're waiting to get to make a second album so we can come back again. Thank you so much for being here with us, Pastor Fish. It means a lot to be on this stage in front of you. Can we do something together in celebration? It's really simple. It's one move. It goes like this. One, two, three. Did you understand? It was another demonstration. One, two, three. Somebody else. You might find the nighttime the right. But nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. Blue. I want your love, but I don't want to borrow, to have it today, to give back tomorrow. For your love is my love, there's no love for nobody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently. Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta noche deliciosa de Pillowbook de miércoles, ombligo de la semana, en la que nos disponemos a escuchar música sumamente rica, desgarradora, sabrosita, y también a hablar de un tema bastante doloroso en algunos casos, ilusionante en algunos otros. Esta noche vamos a estar hablando de amores imposibles. Síganos por favor en nuestra página en internet, estamos en Facebook, en Pillowbook como grupos, o también nos pueden buscar en nuestra página como Pillowbook, es Pillowbook, Pillowbook. Y en este momento acabamos de escuchar a la deliciosa Billie Holiday con Love Me or Leave Me, y les voy a dejar ahora con un par de canciones que nos solicitó nuestra muy querida Mari Carmen Camacho. La primera de ellas se llama El Duelo, y en ella podemos escuchar a La Ley, comandada por Super Beto Cuevas, y a Eli Guerra, y despuesito vamos a escuchar Desde Cero de Aviónica. Esta noche vamos a hablar de amores imposibles. Alguien muy sabio me decía el otro día que si es imposible, entonces no era amor. Vamos a ver si tiene razón. Espero sus comentarios. Les mando besitos deliciosos. Y les recuerdo, mi nombre es Paloma Cuevas, en la mejor frecuencia de internet, eShock Radio. Sobre tu piel olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte. Sin dolor no te haces feliz. nadie muestro en la intimidad. Pero esa forma de mirada que hay en ti me obligó a matarte. Tú lentamente, sin pena, me haces feliz. Sin dolor, sin dolor, me haces feliz. Sin amor. Por favor. bueno, ¿qué sería hablar de amor sin hablar de una de las lenguas más maravillosas, más dulces, más sexys, más sensuales de todas? ¿De cuál creen que estoy hablando? Por supuesto, no es del alemán, que aunque es una lengua bastante interesante y complicada de aprender, como ya lo estoy experimentando en los últimos días, no es el lenguaje del amor. Como todos nosotros sabemos, o quiero creer que así es, estamos hablando del idioma francés, que es una lengua descendiente del latín. Se habla principalmente en Francia e indistintamente en todos los continentes a consecuencia de la colonización francesa. Tiene alrededor de 200 millones de hablantes. De estos, un estimado de 72 millones la emplea como segunda o tercera lengua. Es el decimotercer idioma con más hablantes en lengua materna y hasta hace algunos años ocupaba el tercer lugar en las relaciones internacionales debido al número de países en donde era considerado lengua oficial, así como por el número de organizaciones en las que se adoptó como lengua franca, entre esas la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Comité Olímpico Internacional. En los Estados Unidos, el francés era la segunda lengua que se impartía a los alumnos en secundaria y preparatoria. Sin embargo, a últimas fechas ha sido gradualmente sustituido por el español. En la actualidad, algunos de los países en los que el francés es lengua oficial es Madagascar, las Islas Seychelles, Vietnam, Suiza, Camerún, Mónaco, Bélgica y Canadá. Y después de este breviario cultural, cortesía de Algarabía, del número 103, perteneciente al mes de abril del 2013, los voy a dejar con un par de canciones bastante sui generis. La primera de ellas es Creep de Radiohead, y un poquito después, así como para que no se les olvide el asunto, Creep, pero con Karen Sousa. Platíquenme cuál les gusta más, la versión rockerona o bossa nova. Besitos deliciosos, noche pelubuquera. Miércoles, ombligo de la semana, hablando de amores imposibles. ¿Será que sean reales? Alguien escribió el otro día en uno de los muros que los amores platónicos se merecen fajes homéricos. ¿Qué opinan ustedes? Vámonos mientras tanto con Creep. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos hablando de temas imposibles. When you were you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. De ser como yo soy, me acomodé tras un te quiero, me permití pasar por alto y ser completamente honesto. Después no supe qué decir, dejé que el miedo hiciera el resto, quedé impasible y el dolor venció al amor, dejando. Se le escurrió Hace un mes cumplió los 26 y solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie. Le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Y bueno, ¿qué sería hablar de amores imposibles sin primero definir cuál es la imposibilidad del amor? Entonces, pues vamos a empezar por entender que un amor imposible es cualquiera de esos que parecen políticamente incorrectos o socialmente incorrectos, porque así es el amor. En ocasiones surge con una fuerza tremenda y no respeta leyes, imposiciones, pautas sociales, parentescos y un sinfín de trabas más. Muchas veces el amor imposible es un amor prohibido o aparentemente prohibido. Dos amigos o hermanos aman a la misma mujer, el que se enamoró perdidamente de la madre de su mejor amigo, primos que eran como hermanos y que sin embargo en ellos el amor surgió con una fuerza imposible de controlar. Diferencias de edad, grados de parentesco, barreras sociales, barreras culturales, raciales, religiosas, hacen muchas veces que el amor, pese a su fuerza, aparentemente sea un amor imposible. ¿Y qué debemos hacer cuando nuestro amor es imposible? ¿Cómo podemos o debemos actuar? ¿Qué se puede hacer para que un amor imposible se vuelva posible? Pues les voy a dar unos consejitos en un ratito más para que puedan hacerme algunos comentarios si es que quieren compartir con nosotros en nuestro grupo en Facebook. Acuérdense, se llama Pillow Book. Y yo creo que no debe haber cosa más tremenda o más triste que gritar te amo y no escuchar ni siquiera el eco de nuestra propia voz. Para dejarlos con un poquito de música de una mujer de esas que le entraron a la maldición de los 27 años. Su nombre era Amy Winehouse y vamos a escuchar un par de selecciones de ella. La primera de ellas se llama You Know I'm Not Good, que sería así como que la entradita al amor imposible, no sería algo bueno para ti. Y despuésito vamos a escuchar algo que se llama Our Day Will Come, que es como que en algún momento nos llegará el día. Estoy con ustedes en Pillow Book, recuerden, en la mejor estación de radio en internet, eShock Radio, que la podemos buscar como radio.eShock.com. Y esto es el ombligo de la semana, hablando de imposibilidades que pueden volverse posibles siempre y cuando tengamos las agallas de hacerlo así. Me out. Y bueno, queridos Pillowbookers, espero que les haya gustado disfrutar de la voz un tanto rasposita, erótica y sensual de Amy Winehouse, con las dos selecciones que tuvimos para ustedes, la primera de ellas, You Know I'm Not Good, y después de eso, Our Day Will Come. Pero nuestro programa no sería la maravilla que es si no tuviéramos a estos Pillowbookers deliciosos, queridos Pillowbookers del mundo, unidos, y para esto vamos a comenzar a pasar lista bastante tardecito esta noche, pero es que es importante pasar lista. Entonces vamos a comenzar con Georgina Durán, Fernando Ortiz, Arlette Neira, Edna Flores, Angelus, Ali Corani Abdalá, que nos escucha en la Ciudad de México, Murak Tur, que nos escucha en la Ciudad de Turquía, Luis Resillas, Max Albarrán, Sergio Edgar, Ramón Rico, Viviana Romero, Gaby Mora, Lucía García, por supuesto también Amelia del Real Servín, que ahora no sé dónde anda, si en Estados Unidos o en Morelia, y nos da muchísimo gusto escucharlos y saber que están del otro lado, saber que nos contestan, que nos escuchan, y queremos hacer un reconocimiento muy especial esta noche a unos amigos muy queridos, que están bastante cercanos a nosotros. Ellos son Manuel Francisco Ortega Félix y el amor de su vida, que podría ser un amor imposible, pero que ellos han tenido los pantalones de volverlo posible. Saludos también a Celia Armida Padilla Ortega. Él me ha pedido que esta noche le diga a Celia que muere por ella, que la adora, que no puede dejar de pensar en ella, y sobre todo también el hecho de la felicidad que le da saber que ella existe. Esos son pantalones. Hablábamos hace un ratito de todas las razones por las que se puede considerar un amor como imposible. Y bueno, les iba a dar algunos consejitos para que me den ustedes sus comentarios en nuestra página en Pillowbook, que están ustedes opinando de todo lo que hacemos esta noche. Y les recomendaría que hicieran lo siguiente. Si no están seguros de su amor, si es posible o es imposible, si las cosas pueden ser o no, yo les recomendaría que tomaran una hojita de papel, un lápiz, y escribieran con claridad las razones por las que ustedes consideran que su amor es imposible. Deben analizar qué debería suceder o qué debería cambiar para que este amor dizque imposible se volviera posible. Evaluar si esas cosas pueden cambiar o suceder en un lapso razonable de tiempo. Si para poder estar juntos tienen que esperar 30 años, bueno, no sé si la paciencia les dé para eso. ¿Y cómo pueden actuar o pueden ayudarse en ese tiempo para no sufrirlo tanto? Analizar también si merece la pena forzar las situaciones o las barreras actuales para que su amor pueda concretarse. Analizar si realmente están enamorados de esa persona, si realmente la aman o únicamente están encaprichados por la imposibilidad, porque acuérdense que el deseo no es más que la manifestación de algo que no se tiene o que no se puede. E imaginar cómo será su vida si su amor imposible se hace realidad. Por ejemplo, ha sucedido que esta gente que de repente son amores adúlteros y se vuelve real, la cotidianidad los aplasta. Compartan con personas de su más absoluta confianza la situación y busquen la posibilidad de hablarlo con alguien, sobre todo porque debe ser terrible sufrirlo solos. Y si ya están viviendo en secreto un amor imposible, les doy un mal consejo: disfrútenlo, vívanlo. Y recuerden, nada es imposible excepto la muerte, pero hasta la muerte debe valer la pena. Ahora los voy a dejar con un par de canciones seleccionadas especialmente para ustedes. La primera de ellas, La Cosa Más Bella, que nos la pidió Alex Mesa, que nos está escuchando, me parece que en Los Reyes La Paz. Él quiere decirle a su amor imposible que desea que sea posible. Y despuesito de eso vamos a escuchar a Florence and the Machine cantando The Dog Days Are Over, una petición de Mari Carmen Camacho. Espero que les guste. Ombligo semanal, justo en el punto medio de todos nosotros. Esto es Pillowbook. Comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque.

¿qué sería de nosotros sin, después de escuchar toda esta música tan rica, darle la voz a nuestros radioescuchas? Me siento muy contenta de saber que del otro lado ya anda por ahí Fanny Díaz. Fanny, espero que la beba ya se haya dormido. Saludos también, por supuesto, al muy querido Héctor Pino. Y por ahí ya tenemos algunas propuestas de Luis Resillas para otros tres programas de Pillowbook. La primera de ellas es música brasileña, la segunda es música francesa y la tercera música árabe. Platíquenme qué opinan al respecto, ¿están de acuerdo? ¿Cuál les gustaría que hiciéramos primero? Y bueno, para hablar de amor también tenemos del otro lado a Edna Flores, que nos está contando que su amor imposible es un personaje literario bastante arrogante. Ojalá que se anime a contarnos quién es. Y vamos ahora mismo a escuchar a Ella Fitzgerald con una canción sumamente sexy y cachonda llamada My Man. Y después de eso vamos a escuchar la versión que hizo de esta misma canción Lea Michele de Glee. Platíquenme qué opinan, cuál de ellas les gusta más. Y regresando vamos a platicar un poquito de un libro de Beatriz Rivas y Federico Trager llamado Amores Adúlteros. Pequeños extractos bastante sexys, espero que les guste. Y también vamos a hablar un poquito de algunas historias mitológicas bastante imposibles que nos demuestran que hay límites para todo menos para el amor y para la muerte. Esto es Pillowbook, ombligo semanal que cada vez se va volviendo más interesante. Me a lot, but there's one thing that I've got, is my man. Cold and wet, tired, you bet, but all that I soon forget with my man. He's not much for looks, and no hero out of books. Girls has he that he lacks as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't good, he isn't true, he beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. Life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my whatever my man is, I am his difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday. For whatever my man is, I am his forevermore. Happiness hit her like a train on a track. She hit around corners and love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away? When I know I'll come back on my knees someday. For whatever my man is, I am his forevermore. Oh, my man, I love you so. He'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. Parecer esa tal Florence and the Machine se ha puesto sus moños durante toda la noche y cree que va a hacer lo que se le pegue la gana en este programa, pues ya le vamos a poner un alto. A ver, Florence, ¿te me vas a descansar? Son casi las 12 de la noche, es hora de que las Florences se vayan a la cama. Y les voy a platicar un poquito del libro que tenemos esta noche. Se llama Amores Adúlteros, de Beatriz Rivas y Federico Trager, edita Alfaguara. Y bueno, aparentemente este es un libro divertido y sensual, muy apasionado, pero bastante peligroso. Muestra el mundo de un par de amantes, él y ella, dos personas que tienen pareja, hijos, responsabilidades, vidas hechas y que han perdido el brillo. Hasta que un buen día se reencuentran, se aventuran a gozar de un placer prohibido, y ese pequeño paréntesis que les permite gozar de momentos luminosos se vuelve una posibilidad de un futuro que los aterra y les fascina. Podremos espiarlos un poquito a través de este libro en su intimidad, pero al mismo tiempo también ser sus cómplices, mirarles el alma, morderles el nombre que no tienen y llegar a la conclusión de que, como ellos, somos todos capaces de arrojarnos sin salvavidas alguno en un mar bravo pero prometedor, en un amor en donde nos dé la gana sumergirnos y nadar mientras dure, porque acuérdense que el amor es eterno hasta que se acaba. Y dice aquí: cero o de cómo empezó todo. Esa mañana él bajó las escaleras oliendo a ella. Caminó por la avenida sintiéndose dueño de su vida, ligero, con ganas de tener una guitarra para ir tocando y cantando. Entró a una cafetería. Fue el primer comensal. Se le notaban los besos en la mirada y el whisky en la sonrisa. La mesera lo atendió mientras en su cabeza sonaba una canción, Blackbird. En tanto esperaba su desayuno, imaginaba que ella estaba enfrente. Le susurró: tus ojos son un mar al que reconozco y en el que nunca me he sumergido. Más tarde llegó a su hotel, se tiró sobre la cama y la pensó, mientras su cuerpo se fue hundiendo despacio en una sensación difícil de describir, pero parecida a la certidumbre de haber encontrado algo esencial. Y es que el amor, como la vida, son tan esenciales como respirar. Los voy a dejar ahora con una bruja cósmica llamada Janis Joplin. Ella nos va a cantar esta noche Cry Baby y un poquito después Me and Bobby McGee. Espero que les guste. Estamos a media semana, acercándonos cada momento un poquito más a ese viernes que se antoja bastante prometedor. Esto es Pillowbook. Cry, baby, cry, baby.

body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Bueno, ahora justamente de regreso tras escuchar a esta bruja cósmica, también parte de esa leyenda de la maldición de los 27 años, la hermosísima Janis Joplin, pues nos hicieron peticiones. Te prometo, querido Luis Resillas, que la próxima semana te ponemos tu Summertime y que te haremos feliz con un poquito de Gershwin. Mientras tanto, bueno, vamos a pasar a los comerciales, recordándoles que, bueno, yo soy asesora cultural de Fundación Cultural Mariposa y que nos dará mucho gusto si se ponen en contacto con nosotros para que podamos viajar. Tenemos ahorita la oportunidad de ir a Disney próximamente. Pónganse en contacto conmigo, ya sea por medio de nuestro Facebook o a través de mi Twitter en Pali Cuevas, es P-A-L-Y Cuevas. Espero verlos por ahí muy cerquita. Y vamos a continuar con un poquito de información de tipo cultural. Este sábado en la ciudad de Toluca, en el Parque Uragua, tendremos la presentación del libro de Cecilia Juárez. Va a estar padrísimo. Su libro se llama... tiene un nombre bastante tierno. Se llama No te desanimes, mátate. Y será presentado a través del grupo literario Uragua, presentado por parte de Diablura Ediciones. Cecilia Juárez estará ahí con nosotros, con los comentarios de Lorena Romero y Alonso Guzmán, a las 11:30 de la mañana en la biblioteca del Parque Uragua. También ahí se va a realizar venta del libro. Ojalá que puedan acompañarnos, por ahí andaremos presentes apoyando a la genial Cecilia. Y también tendremos otros eventos este fin de semana que les estaré platicando en un ratito más. Mientras tanto, continuamos con un poquito más de esta maravilla que dice así. Ella sonríe porque no puede evitar sonreír cuando lo mira a los ojos. Y en ese momento, él le dice que tiene unos dientes preciosos. ¿Mis dientes? Sí, sobre todo el incisivo. Este es travieso y juguetón. Entonces, sin importar que estén en un lugar público, en ese restaurante donde se citaron para delinear su futuro, ella le acerca la boca ligeramente abierta para que él se quede a vivir en sus labios por siempre. Y vamos ahora con una canción que en lo personal es una de mis favoritas, podríamos decir que es mi petición de la noche. Su nombre es Sweet Child of Mine. Vamos a escucharla primero en voz de Axl Rose con Guns N' Roses y despuesito la versión que hicieron para este disco llamado Bossa and Roses. Espero que les guste. Para mí ambas son excelsas, espero que sean de su agrado y platíquenme cuál de las dos es su favorita, la de Guns N' Roses o la de Boss N' Roses. Esto es Pillow Book en el ombligo de la semana, la mejor radio de internet y shock radio, con su locutora favorita Paloma Cuevas. Y bueno, ya de regreso acá en Pillowbook, tenemos saludos para gente sumamente querida. Primero que nada, para el culpable de que yo ande metida en estos enjuagues, el muy querido Mau Aranda, que seguramente andará por allá en Guanajuato, al canijillo que me hizo meterme en este relajo llamado Pato, José Luis Mecatl, espero que esté súper bien echándole ganas a la universidad, a mi niña querida Andrea Mondragón, a Sergio Edgar, que ya nos anda escuchando del otro lado también, y por supuesto a un amigo sumamente querido, Paco Vázquez, Francisco Vázquez, dirigente nacional de México Unido y productivo AC. Genial la frase que él dice en su perfil de Twitter: el legítimo derecho a disentir es un derecho existencial de la persona. Acuérdense que donde todo mundo piensa lo mismo, nadie está pensando realmente. Saludos, Paco, te mando un abrazo gigante. Y esta noche Sergio Edgar prometió desvelarse con nosotros a cambio de una cosa. Él pidió escuchar esta noche una canción de Lana del Rey llamada National Anthem. Querido Sergio, ahí te va tu canción, y despuesito de eso, para que Luis Resillas nos vuelva a querer, vamos a dejarle a Edith Piaf y Padam Padam. Esto es Pillowbook, ombligo semanal, y regresando vamos a platicar un poquito más de estos amores un tanto complicados, un poquito de mitología, un poquito de cápsulas culturales y besitos para todos en esta noche pillowbookera y sabrosita. Thank you.

por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata. Y bueno, ya aquí de regreso bastante contentos, porque parece ser que este fin de semana la ciudad de Toluca va a estar llena de cultura. Acabamos de hacernos de nuevos amigos, ellos son el colectivo Autónomo Libremente, que este fin de semana va a estar llevando a cabo un evento bastante interesante. El nombre del mismo es FestiCalm. Se va a llevar a cabo a las 12 de la tarde, o algo así como mediodía, en la calle de Plutarco González, esquina con Melchor Ocampo. Y bueno, lo que ellos ponen acá en la invitación dice así: ya se han de imaginar, porque el nombre lo indica, que FestiCalm es un festival del colectivo Autónomo Libremente, y el colectivo Autónomo Libremente son estas personas llamadas nosotros, que con su creatividad, trabajo, quieran sumarse, y los que con su presencia quieran participar de la fiesta que es el arte y la cultura en resistencia. Bueno, queridos, todos ya lo saben, todos los que sean ratoncitos, murciélagos, lagartijas, etcétera, la convocatoria ha quedado abierta y bienvenidas en sus propuestas. El evento sigue en pie. Y bueno, ¿con qué nos podemos encontrar en este evento? Malabar, performance colectivo, degustación de comida vegetariana, trueque, exposición colectiva de stencil, payasada, acústico abierto al palomazo y literatura. ¿Cuál es el lugar? Nuestra ciudad. Así que hay que correr la voz, queridos todos, las calles son nuestras. Y si no hay espacios para crearnos, pues vamos a crearlos libremente. La cita es este sábado en Plutarco González, esquina con Melchor Ocampo, justamente a contraesquina de la Alameda, a las 12 horas del mediodía. Esperamos que nos estén escuchando, y ellos nos pidieron que les hagamos llegar un saludo, queridos dementes de todas las mentes. Ojalá que nos estén escuchando todos y que puedan acompañarnos. Hasta el momento ya llevamos dos eventos chidísimos para este sábado. El primero de ellos, la presentación del libro de Cecilia Juárez, No te desanimes, mátate, que se antoja bastante romántico por el título. Ya sabemos que ella es una poeta bastante excelsa. Y después de eso, puede ser el término, o en caso de que no puedan llegar allá con la Super Ceci, cáiganle al FestiCalm en Plutarco González, esquina con Melchor Ocampo. Nos dará muchísimo gusto verlos por allá. Y el domingo, ¿por qué no? Si pueden, cáiganle a las narraciones extraordinarias de Edgar Alampo, que se estarán presentando en el Quintal a unos pasos del Ayuntamiento de Metepec. Pueden comprar sus boletos ahí o en Collage. Ya saben que estas narraciones extraordinarias son, o más bien están a cargo del colectivo Caravana Artística Luna de Papel. Ya saben que pueden acercarse con Alex Terán o con la Super Mitch para conseguir sus boletos también. O si no, búsquenme a mí, ya saben que yo los contacto con quien ustedes gusten. Y en esta noche deliciosa, me da mucho gusto saludar del otro lado, andará por Texcoco, el querido Fizz Víctor Sánchez. Querido Fizz, contigo a la distancia, me da mucho gusto que un ex jefe mío nos esté escuchando del otro lado. Le mandamos muchos besitos y abrazos. Y también vamos a continuar con un poquito de Los Amores Adúlteros. Dice así: es posible que se hubieran conocido en otra vida, tal vez 20 años atrás, en el centro de una historia breve y aparentemente ligera. Se reencontraron de manera casual, aunque desde el principio de su correspondencia electrónica a los dos se les adivinaban las ganas, unas ganas pequeñitas, apenas visibles, probablemente querían escribir juntos las primeras líneas de un cuento, compartir unas horas revisando la trama, las voces narrativas y la verosimilitud de sus personajes. Todo quedaría dentro de un taller literario y detenido en las viejas fotos de su adolescencia. Solo eso. ¿Y para qué se necesita más cuando el amor es suficiente? Las palabras sobran, las cosas a veces faltan. Y nos vamos a quedar ahora con Fernando Delgadillo entre Pairos y Derivas. Y despuesito de eso, Eli Guerra con Control Machete y De Perros Amores. Sí. Suponiendo en todos los días que me faltan, tal cual si pudiera verlos como son. Solo quiero resumirte que al principio te pensaba que hoy contemplo en ti la costa donde voy. Si te cuento que esta unión de dulce y sal me... Quiero un amor civilizado, con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del... dejarte en la ruina, quieres solucionarlo, borrarlo de tu vida. México para borrar todos los errores cometidos. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desaparece, se va si vuelve. Vuelve otra vez, aparece. Desaparece, se va si vuelve. Y bueno, por ahí el queridísimo Manuel Francisco Ortega Félix parece que hizo de las suyas. Justamente estaba preguntándome cuál era el nombre de la canción de Joaquín Sabina con la que cerramos, que parece ser que le gustó muchísimo. Y yo no sé si tenga poderes de brujería, o sea, cuate de Harry Potter o qué onda. Sin embargo, de inmediato entró de nuevo la canción y nos cortó a Fernando Delgadillo, que es una canción que estaba escuchando Andy Mondragón. Entonces se las repito. Viene con ustedes ahora mismo Fernando Delgadillo y Entre Pairos y Derivas. Espero que les guste. Esto es Pillowbook. Sí. Venido suponiendo en todos los días que me faltan tal cual si pudiera verlos como son. Solo quiero resumirte que al principio te pensaba que hoy contemplo en ti la costa donde voy. Si te cuento que esta unión de dulce y sal me... Esa canción de Fernando Delgadillo está poseída, entonces vamos a dejarla por el momento. Prometo, Andrea Mondragón, ponértela a la próxima sesión de este Pillowbook. Te juro que va a ser con la canción que abramos el viernes a las 11 de la noche. Mientras tanto, los voy a dejar con un par de canciones de un tipo bastante atormentado. Su nombre fue Johnny Cash. La primera de ellas se llama Hurt, que de hecho una banda bastante darketona llamada Nine Inch Nails le hizo un cover. Y después de eso vamos a escuchar también de Johnny Cash, I Walk the Line, que aparece escrita específicamente para el amor de su vida a June Carver. Y antes de eso les voy a leer un poema que me acaba de regalar Luis Resillas. Me encantó, entonces lo quiero compartir con ustedes y dice así. Tengo un reproche que hacerle al mundo. Lo culpo por haber desatado sobre mí toda la furia de este mal incurable, de esta patología del espíritu, el doble don de la sensibilidad suficiente para apreciar las cosas buenas y sencillas y la absoluta incapacidad de disfrutar de ellas. No es la mala vida la que me mata, no. Es la vida toda y mi conciencia extrema de ella. Vislumbre de la muerte. Primero maldigo, luego reclamo un poco de atención. Dimito como ser humano.

admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night, and happiness I've known proves that it's right, because you're mine. Turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time, I keep the ends out for the tide and vine, because you're mine, I walk the line. Después de haber escuchado un poquito también de Ray Charles y Hit the Road Jack, creo que esta noche de jueves, amaneciendo, este Pillow Book se ha puesto bastante intenso e interesante. No olviden, por favor, que el domingo, todos los domingos de agosto, se estará presentando la caravana artística Luna de Papel, comandada por Mitch Estefanía, en la Cafetería El Quintal, con los últimos 7 días de la vida de Edgar Allan Poe y sus narraciones extraordinarias. Recuerden que los boletos realmente tienen un costo bastante accesible y están a la venta en la Cafetería del Quintal, en Carambano, en la librería, y por supuesto también en la Cafetería Collage. Espero que les guste la obra. Tuvimos la oportunidad de asistir este fin de semana a la rueda de prensa, estuvo bastante interesante. Creo que los chavos están haciendo un excelente trabajo y los voy a dejar ahora con sus diabólicas majestades, The Rolling Stones, y esto es Sympathy for the Devil. Estamos en Pillow Book en esta noche, amaneciendo jueves. Se acabó el ombligo de la semana y cada vez estamos más cerca de un fin de semana bastante prometedor y delicioso. No! No! Time. bueno, Ray Charles ya andaba queriendo hacer de las suyas y mandarnos a volar con todo y con Jack en Hit the Road Jack, pero no se lo vamos a permitir esta noche. Estamos a puntito de terminar y dice así: pero ahora los observo atrapados en un torbellino insensato. El deseo ha tomado el mando y no quiere devolver por ningún motivo a sus condiciones de origen, a esas vidas cotidianas que sin darse cuenta los abrazan asfixiándolos. Todos temen, todos gozan, caminan a grandes pasos, enormes, tienen prisa, saben que no deben detenerse, no lo hacen, los instantes se les escapan, prefieren aventurarse mar adentro a cazar mariposas, a hilvanar futuros perfectos, a inaugurar palabras que le den vida a este amor nuevo. Esta historia me resulta tan familiar, como que se parece a la vida de mi amigo Manuel Francisco Ortega Félix y al amor que está sintiendo estos días por su Celia. Querido Manuel, querida Celia, qué gusto me da ser artífice de este amor que están creando juntos, y los voy a dejar con una canción bastante sexy. Se llama Ojos Claros, Labios Rosas, y no podía ser de nadie más que de Eli Guerra. Disfrútenla mucho, disfrútense siempre, y que este amor que comienza se vuelva una realidad para toda la vida. No quiero abrir los ojos. Pero ya amaneció, ya despertaste. Si los abro, dejo de verte. ¿Y si te pongo Here Comes the Sun? ¿Y si no sale el sol? Ya salió, amor, está radiante. No quiero separar los párpados y ver cómo se va haciendo nítida mi realidad sin ti. Estoy contigo. Estás en mí, pero no aquí. Es nuestro amor, déjalo entrar en tus pupilas. Duele que entre. Duele más que salga. ¿Cómo empezar de nuevo a vivir? Primero imagina que estamos juntos, que mis ojos te penetran hasta el otro lado de ti. El lado en el que hicimos el amor hasta que éste nos deshiciera. ¿Hicimos el amor? Hicimos la noche, hicimos la luz, hicimos el tacto, hicimos el tiempo y el espacio. Hicimos una promesa silenciosa. No me atrevo a despertar. Despertaste. Quizá no te atrevas a mirar lo que hay cuando uno se despierta, como los objetos que hace un parpadeo eran tan comunes y ahora te miran como si no te conocieran, y las voces que hace un silencio eran familiares, pero que ahora son paisaje y no destino. Si abro los ojos, ¿me escribes algo? Ya te lo he escrito. Hay una docena de palabras esperándote en el frutero. ¿Será verdad lo que sentimos? ¿Tendrá sentido la verdad? Voy a abrirlos despacio mirando tus cejas, los arcos que me conducen. Here comes the sun. Queridos Pillowbookers, esta ha sido una noche deliciosa. Gracias por compartir un cachito de 2 días suyos conmigo. Comenzamos con el ombligo del miércoles y terminamos a un día del viernes. Esto fue Pillowbook. Mi nombre es Paloma Cuevas, en la mejor radio de internet, eShock Radio. Nos encontraremos de nuevo el viernes, espero que así sea. Y mientras tanto les voy a dejar por ahí una encuesta en nuestro grupo de Facebook para que decidan qué quieren escuchar el viernes. Me dará mucho gusto saber de ustedes. Y les voy a dejar con una banda bastante chida. Han sido ganadores de los Brit Awards. Su nombre es de XX. La primera canción se llama VCR. Y la canción con la que vamos a cerrar esta noche, se nota que estoy pensando en amores imposibles, se llama Infinity. Tan grande como el tiempo, tan largo como el infinito. Esto fue Pillowbook. Nos escuchamos el viernes cuando las manecillas del reloj marquen de nuevo las 11 de la noche. Hasta el viernes. Adiós. With me and talking about big love, I think. found my way.